nuevo corte de crédito laboral se genera dado que la Nación no envió los fondos que había prometido para terminar de cobrar el 70% de agosto, que es la deuda actual que tenemos. Y en la audiencia de hoy ni siquiera dieron certeza ni precisiones, lo cual era un escenario de total incertidumbre, y analizado en asamblea resolvimos que los trabajadores y las trabajadoras del transporte a partir de las 0 horas cortemos el crédito laboral. ¿Qué es lo que se les adeuda al momento, a la fecha? El 60% del salario de agosto y los 4.000 pesos del decreto 1420. ¿Y qué es lo que argumentan desde Nación? ¿Por qué no se desembolsa ese dinero? No han dado mayores precisiones, que todo lo que es administrativo y burocráticamente está realizado, pero que la no sé si una Secretaría de Fondos es la que no ha dispuesto las transferencias. Desde provincia y municipio, ¿vienen diciendo algo respecto al tema? ¿Se comunicaron con ustedes? Sí, ellos manifiestan que ya adelantaron lo correspondiente al mes de octubre y que están imposibilitados de hacer un nuevo adelanto. ¿Entienden que hay algo más detrás de que no llegue este dinero de Nación? Porque digo, es un dinero que se viene prometiendo de hace rato. En teoría, por lo que contabas, tiene que ver con una cuestión administrativa. ¿Ustedes entienden que detrás de fondo hay algo más? No, a ver, lo único que puede haber es perjudicar a toda la población y perjudicar a todos los trabajadores del transporte. ¿Por qué otro motivo? Yo no lo encuentro, salvo que no tengan el dinero necesario para afrontarlo, ¿no? Esta semana se estuvieron trabajando, lo que significa que los empresarios tuvieron ingresos. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Los empresarios qué lugar, qué rol ocupan en todo esto? Sí, en realidad la recaudación es un 25% de lo que se cancelaba antes de la pandemia, ¿no? O sea, es muy baja la recaudación, ni siquiera alcanzaría como para tratar de que sea analizada en una asamblea. ¿Tiene fecha de vuelta al crédito laboral o eso todavía no se está hablando? Dependerá de los envíos del Fondo de Nación. Cuando Nación envíe los fondos, como siempre decimos, nosotros lo que primero queremos es trabajar y ganarnos nuestro salario dignamente y mantener a nuestra familia. En caso que ese dinero llegue, ¿hay posibilidad de volver a generar ese acuerdo de paz que en su momento se había hecho o eso ya quedó muy lejos? Y está lejos porque cuando hay tantos incumplimientos, genera incertidumbre, y la incertidumbre lleva a tomar estos posicionamientos, ¿no? Que si no tenés todo el dinero no volvés a trabajar. Sergio, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre, ¿eh? No, gracias a usted. Hasta luego.